Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Un mundo creativo. Un mundo diverso. Un mundo sin límites. Un mundo genuino. Un mundo auténtico. Transmitimos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Quero a fé em todo amor, o vasto do prazer, a vida me abraçar. Faz de conta coração que ninguém vive só, desvela o bem querer. Estrela da madrugada, reluz quase incendiada. Estrela da madrugada me guia, faz pulsar o desejo de se entregar e vencer a força da ilusão, a aurora da paixão real resplandecer. Ser maior que toda dor, farol do resplendor, beiral do alvorecer. Estrela desatinada, desponta na madrugada. Estrela da madrugada me envolver, faz valer a loucura de me entregar a você. Desatinada, desponta na madrugada. Estrela da madrugada me envolver. Faz valer a loucura de me entregar a você. Muy buenas noches, estamos en los especiales de la 101.9 Radio U y tengo un enorme gusto de contar con la visita de dos de las figuras tal vez más interesantes de la música latinoamericana que he tenido el gusto de escuchar y voy a tener también el gusto de compartirlo con ustedes en este programa de una hora. Tengo aquí a dos grandes compositores, intérpretes, ejecutantes de alto nivel, Fabio Cadore y Hernán Jacinto, cada uno realmente importante en cada país y unidos es algo que realmente vale la pena escuchar y lo tenemos también en la programación de la 101.9 Radio U. Bienvenidos. Un gusto, muchas gracias. Gracias, qué linda intro. Yo estoy muy contento de recibirlos y contarle al público que tenemos la posibilidad esta semana de presenciar esta unión de música, de talento, de sensibilidad, que va a ser el encuentro de Hernán. Hay una clase maestra en la Escuela de Artes Musicales, un concierto en el Eugene O'Neill, y les vamos a contar luego y qué pueden hacer para asistir. Espero que no se lo pierdan, que es maravilloso. Muchas gracias por estar acá. En medio de tantas giras que han hecho ustedes juntos, de vez en cuando se reúnen y hacen cosas, ya vamos por el acto 3. El acto 3 es el disco donde vuelven a reunirse, el disco de este año, ¿tengo entendido? Salió ese año, pero hace tiempo, es el disco que más tardamos en producirlo. ¿Por qué? Porque vino justamente, empezamos antes de la pandemia. Empezamos alguna cosa, o sea, a reunir algunos temas nuestros, y de ahí, claro, se cortó todo y tuvimos más dificultad porque yo vivo en São Paulo, Brasil, ¿no? Hernán, uh-huh, en Buenos Aires. Pero en realidad lo concluimos el año pasado y sí, recién ahora, en 24, está en las redes, está en los streamings y todo. Yo he tenido la suerte de escucharlo, y igual que el acto 1 y el acto 2, que me parece que es realmente como un divertimento de los dos tratando de encontrar puntos en común. Hay un tema de Spinetta que ustedes cantan que sale maravilloso, Mi Elemento, que es realmente una joya. Pero, por ejemplo, en este disco acto 3 hay un tango, ¿no es cierto? Bueno, soy fanático de Gardel. De hecho, saqué un disco hace poquitos días que se llama Gardel directamente. Perfecto, a escucharlo. Música de él, con arreglos míos. Y el tango, Sus Ojos Se Cerraron, a mí siempre, escuchando la melodía que tiene, me parecía que tiene mucha similitud con las melodías que amo de Jobim o de Gilberto Gil, no sé, suena moderno también, en algún punto es una melodía muy hermosa, y pasamos el tema, bueno, escuchaste la versión, lo pasamos al portugués. Y en la bossa nova también. En plan bossa nova. Y ahí, claro, por ejemplo, ese tema de Gardel, ya había alguna, creo que una o dos versiones en portugués, pero a mí no me gustaron ni una de las dos. No sabía este, entonces ya. Yo me tomé la cara dura de hacer una versión, adaptar, no sé, que me parece que, o sea, obviamente manteniendo toda la poesía que estaba, pero me parece que algunas palabras, no sé, a mi manera de ver, no estaban tan bien pulidas. Seus olhos se fecharam e o mundo segue andando. Sua boca que era minha já não me beija mais. E o som da sua risada que tanto me acalmava agora é só silêncio tão desolador. São minhas as carícias das tuas mãos serenas que até ontem à tarde só me traziam paz. E agora, frente a frente, com minha alma deriva, as lágrimas travadas se negam a brotar. E não tenho consolo de poder chorar, porque a vida tão cruel cortou suas asas e por tabela decidiu levar minha sorte. Quis protegê-la, mas certeira era morte. Como machuca essa tão profunda dor? Eu sei que agora surgirão tantas pessoas oferecendo esmola e alívio ao meu tormento. Tudo é mentira, mentira é o lamento. Hoje está só meu coração. Faz essa penúria, te enlaça dos cabelos, as pontas dos pés e a espreita desse rio que corria por seus olhos. A morte galopava, chegando logo atrás, em minha inocência, buscando esperança. Servi de armadilha pra toda essa dor, enquanto pelas ruas se ouvia alegria, O carnaval do mundo se enchia de calor e o destino amargo meu amor roubou. E não tenho consolo de poder chorar. Somos Radio U, 101.9 FM. Quando chove de repente, o tempo quente marinando sutilmente traz calor ao coração. A espreita e os seus olhos moram longe. Eu me pego nem sei onde, inundado de paixão. Quando chove de repente, o tempo quente marinando sutilmente traz calor ao coração. A espreita e os seus olhos moram longe. Eu me pego nem sei onde, inundado de paixão. Se essa tarde se esvai, não pergunte outra vez se esse louco estará a roçar os seus pés e tentando embalar outra história de amor a contar e contar. Se essa tarde se esvai, não pergunte outra vez se esse louco estará a roçar os seus pés e tentando embalar outra história de amor a contar e contar. Se esse louco estará a roçar os seus pés e tentando embalar outra história de amor a contar e contar. Los he escuchado independientemente, cada uno con sus discos solistas, Hernán con todas las bandas que ha tocado, que son muchas, y muchas figuras importantes de Argentina. Me da la impresión de que cuando toman una canción que no es compuesta por ustedes, hacen lo que hace cualquier jazzista, o sea, lo transforman, creo que la letra se transforma en algo que te identifique, me parece muy interesante. Sí, creo que eso pasa, sí, ¿no? Tal vez até por nuestra, no sé, pienso ahí de Sisi también es lo mismo, esa escuela de tener también el jazz y de y de traer los temas que no son de cada uno de nosotros también a ese universo personal, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que eso también funciona como fusión ahí, ¿no? Traer algo un poco personal, qué sé yo. Sí, bueno, la versión esta que decís de Spinetta, él la propuso. Él propuso es verdad. Hacer un cover de Spinetta, me parecía... Y hace muchos años, en realidad. Sí, hace mucho. Y bueno, gracias a ese tema, tuvo muchas reproducciones. Verdad, hicimos un video en tu casa, ¿te acordás? Un fin de año. Sí, gracias a esa canción, los otros discos empezaron a tener más reproducciones. Y yo, entonces, sí, le agradecemos sí. a Spinetta. Verdad, verdad. Pero la trajimos más para algo, no folclórico, pero sí, sí, más sí. cámara, ¿no? Música de cámara, claro, más sutil. Tan solo estando así contigo, veo mi elemento. Tan solo estando así contigo, veo mi elemento. Yo veo en el silencio, yo veo mi elemento. Tan solo estando así contigo, veo mi elemento, yo veo en el silencio, yo veo mi elemento. Yo veo en el silencio, amor. Y si desvive el alba entre los árboles, rotos de luz y sombra, rotos de luz y sombra. Y si desvive el alba entre los árboles, rotos de luz y sombra, rotos de luz y sombra, rotos de luz y sombra. Tan solo estando así contigo, yo veo mi elemento, yo veo en el silencio, yo veo mi elemento, yo veo mi elemento, amor, yo veo en el silencio, amor, yo veo mi elemento, amor. Yo hago es subirme en un fuego que pase y el resplandor se habrá marchado ya de mi piel volando en ceniza se torne el thank you. voltei pra ver, voltei pra ver no que vai dar isso aí. Palavras feias desancando aquilo que eu fui. Difícil demais, difícil demais isso aí. Lembrei, fui eu que segurei os dias ruindo, telhado caindo na nossa cabeça. Que foi que eu já fiz? Eu posso ser mais por você, por mim. Eu topo tudo diferente, eu topo a dor eternamente. Eu espero assentado o seu amor, o seu amor. Eu posso ser mais por você, por mim. Eu topo tudo diferente, eu topo a dor eternamente. Eu espero assentado, eu brigo por você, por mim. Eu topo tudo diferente, eu topo a dor eternamente. Eu espero assentado, eu espero sossegado o seu amor. Bueno, el primer disco, está bueno aclarar esto, lo hicimos, dale, lo grabamos un 60% puede ser a distancia. Él me mandaba las pistas de Brasil, tengo un estudio de grabación, entonces yo le mandaba los pianos. Claro, y até una cosa ¿no? Antes de eso, fue que así, ya hacíamos conciertos juntos, yo cuando iba también para allá, a Buenos Aires, tocábamos, o era a dúo, o ya con músicos, hasta que un momento, claro, vamos a juntar los temas, no sé qué, y fuimos al estudio de Lito, ¿no? De Lito Vitale. Y empezamos grabando dos temas y de ahí no pudimos más seguir grabando, ¿no? Hubo un problema con un micrófono que no se grabó no sé qué cosa, el piano, sí, ¿no? Y después seguimos a la distancia. Entonces, claro, terminamos el disco a la distancia. Y bueno, acto 1 con respecto a acto 3, ahí está la diferencia de que con acto 3 nos juntamos. Exacto, y acto 2 también nos juntamos. Acto 2 también, ¿no? Sí, fue en Lito. Porque creo que ahí está puntualmente lo que más se siente. No sé si se siente tanta la diferencia escuchando los discos, pero obviamente, cuando grabamos el primer disco, no teníamos todavía tanto escenario juntos como dúo. Y a partir de ahí, claro, empezamos a hacer muchas cosas juntos. Entonces, el acto 2 ya viene mucho más equilibrado en ese sentido del dúo. Y el acto 3 también, bueno, una consecuencia de más tiempo juntos. Que hicimos muchos conciertos en vivo, sobre todo en Argentina. ¿Verdad? Con acto 2. En todo el país, digamos, en el sur, en el norte. Sí. Entonces ya teníamos mucha experiencia de y fue fácil tocar, o sea, juntos. Me parece que ya para el tercero fue fácil. Ya sabía uno medio que sabe lo que otro propone, entonces ya teníamos más intimidad, ¿no? Deixa estar o que te faz arrependido. Deixa ver o lado bom de qualquer coisa. Pense mais naquela noite de adiante. Alguma coisa está por vir, e pode ser que além de mim encontre nós. Creio estar um tanto cheio de motivos. E qual motivo pode ser tão importante? Que não quiera ver la noche de mañana. Sé que algo va a venir. E talvez buscando-me te encontre por tanta vida lá fora. São os ventos que sopram pra onde vou. Quero menos outrora. Alguma coisa está por vir, e pode ser que além de mim encontre nós. Somos Radio U, 101.9 FM. Hay en este lugar mucho para dar. No te puedo mentir. Sos tan fiel, me viste crecer, me viste correr, y yo te vi reír cuando el cristal se apague en el mar. Verás que toda esta canción. Alegría es hoy tal como ayer desaparecer, es como sonreír de tanto darte amor, te hice feliz. Cortando el aire solo por sentir que no había perdón, que no había razón. Ya no puedo morir. Thank you. gris me cortó la voz, se hizo cuchillo al fin. Creemos en la música, por lo menos esa música. Una cosa es tocar solo, bueno, pero cuando ya estás compartiendo escenario, es fundamental, ¿no? Sí, fue todo un proceso, porque me acuerdo, hay algo que cuento a veces en los shows que es gracioso, que me pasó a mí. Uno de los temas del acto 1 tiene un ritmo llamado Ixeyá, que es un ritmo brasileño. Más amazónico ahí del norte del país. Yo no lo conocía, y como no nos juntamos, y fue todo así vía WhatsApp y WeTransfer. Es verdad. Me acuerdo que él me pasó el tema y yo no entendía el ritmo, lo entendía al revés. Y yo grabé el ritmo bien, al revés. Porque estoy en grilla, está a tempo, digamos, pero yo lo sentía al revés. Y yo, a mí me parecía genial porque se toca todo, ¿verdad? Entonces pensé, algo novedoso acá. No, era y que estaba entendiendo está. El ritmo al revés. Y eso me llevó 2 años hasta que después un día, no, para esto no es a tierra. Bueno, esas cosas mágicas y locas de la música. Igualmente, o sea, mismo que estaba al revés, pero pasó eso también, que como escucha mucho, ¿verdad? Sabe. No, estaba a tempo con vos, claro. Grabadito, pero totalmente en otra. Y son cosas, ¿no? Eso, así, para mí es muy rico todo ese encuentro con Hernán también por eso de. O sea, por más que hay cosas con música brasileña, con ritmos brasileños. Y estar más allá, o sea, eso de pasar varios tiempos en Argentina, escuchando música de allá, el folclore que es tan rico de allá, y ver, eso le comentaba a Hernán ya hace tiempo, ahora tengo más claro, pero, por ejemplo, mi papá es gaucho, ¿no?, del sur de Brasil, y muchas costumbres, o mismo la música, etcétera, se asemeja mucho a Uruguay, Argentina, pero quedó muy en lejano de mi ¿cómo decirte?, de mi día a día, porque estoy en San Paulo, que es más arriba un poco. Entonces, claro, ir a Argentina, ir a Buenos Aires, y un poco como reconectarse a cosas que estaban muy lejanas a mí, es increíble. Todo mar hay un poco de río, manantial que desagua del monte. ¿Y por qué lloran? Nadie lo sabe. En toda boca existe el perdón, que derrite cualquier frontera. ¿Por qué suspiras? Yo no lo sé. Y desde el cielo caen lágrimas. Dejaré. Espero que te acerques a mí, hay tantas cosas para vivir. My darling. En toda risa hay un poco de llanto. Son los ríos que nacen de uno mismo. por que chorar? Deixa-me ajudar. En el rocío hay un poco de río y la noche te enseña a esperar. ¿Por qué no confiar? Te puede ayudar. Y al mirar el cielo voy a cantar su inmensidad. Que te acerques a mí, hay tantas cosas para vivir, my darling. Todas las almas precisan menguar. Solo así percibimos el tiempo. No sé por qué eso me hace llorar. Somos Radio U, 101.9 FM. En tanto esperé respirar de la nube más el eco que crece y vuelve una vez más. De flor en flor vendrá y me abraza en blanco el temblor de cielo que me atrapó. Se destapó la voz y el viento en voz. Se verá desde el umbral que el tiempo ya pasó, como si viera yo en el mar volver al cielo y gritar que me abrace. Me atrapó, se destapó la voz y el viento en voz. Mis alas irán y las quiero oír, poder cantar. Ese sueño el que tripulará. Por la ansiedad abraça em banco. É um tambor de cielo que me atrapou. Se destampo a voz e o vento em voz. Me abraça em banco. É um tambor de cielo que me atrapou. De hecho, me pasa a mí que gracias a haber aprendido candombe, a tocar, primero tocar los tambores, ¿viste? Que son tres tambores, que cada uno tiene un ritmo distinto. Eso trasladado al piano y después combinado de alguna manera, o sea, inconscientemente, porque no estoy siendo totalmente consciente, cuando toco música brasilera hay algo de Uruguay y de Argentina también, obviamente, por la chacarera y por... Les recuerdo que esta experiencia la pueden vivir en la presentación de Fabio con Hernán este viernes 31 en el Eugene O'Neill a las 7 de la noche. Quedan cordialmente invitados porque es una música que no se pueden perder. Yo quisiera preguntarles individualmente qué otros proyectos tienen. Hernán tiene un disco de tango. Salió hace 3 días y voy a hacer un vinilo también del disco en agosto. Incluso va a salir también Acto 3, también sale en CD. Pero todavía no llegó. Y supuestamente sale en vinilo. Supuestamente. Pero no sé. Estamos esperando. Igualmente también en los conciertos trajimos algunos discos de acto 2, acto 1. Uh-huh. Y algunos. Un poquito que tenemos todavía. Y algo solista de cada uno. Y algunos solistas también. Entonces van a encontrar ahí también. Es una experiencia que yo siempre recomiendo. Y es lo que hacemos en los especiales de las 9 de la noche desde la 101.9 Radio U. La aurora en mi pecho, si vos te alejas, creo que es hora de andar, poner en marcha mi sueño, guardar lo de ayer para enfrente seguir mirando hacia el mar de los vientos, cruzando el rocas de sal, brumas de amor, a millas y millas del viejo farol, un guardián en paz. Si vos te alejas, mi sueño, guardarlo de ayer para enfrente seguir mirando hacia el mar de los vientos, cruzando el color, rocas de sal, brumas de amor, a millas y millas del viejo farol. Somos Radio U, 101.9 FM. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão quente com manteiga aberta, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto e nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um dinheiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro, um cinzeiro. Se o garçom faz o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto. Gosto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-363 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Que me mande o guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com um bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me dar essa depressa uma boa média que não seja requentada, pão quente com manteiga aberta, guardanapo, um copo d'água bem gelada, veja a rodada direita com muito cuidado, que eu não sou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Yo justamente este año empecé con un proyecto allá en Brasil que es, me di cuenta de que hay un disco, no sé si ustedes conocen acá un sambista llamado Cartola, que es uno de los sambistas más importantes de Brasil, antiguo, y yo me di cuenta que este año completa 50 años del primer álbum de él como... Nada, se llama Cartola, homónimo Cartola. Y empecé con un proyecto allá en la red de Sesques, que son teatros que hay allá en la región, haciendo reversiones de estos temas. Pero hay también mis temas nuevos, autorales, que estoy en proyecto, en producción, en preproducción para... Que van para Acto 4, me imagino, ¿no? Ahí, puede ser. O si no, de cualquier manera, algún... Claro, pero algún disco mío solista, ¿no? Que estoy, no hay todavía una fecha específica, pero estoy trabajando en eso. Y además en esos tipos de proyectos donde no me encuentro solamente como compositor, y sí, también como intérprete, que me gusta, y ahora estoy dando más manija. Estoy más entusiasmado con eso recién, es algo más recién. Y también con un supuesto proyecto con 50 años del álbum de Elis y Tom, también, que es un discazo de Brasil. Toda esta música realmente nos hace muy felices aquí en la 101.9 de una radio universitaria, una universidad también que los ha recibido y que me alegra mucho. Yo por lo menos espero que puedan volver, que se sientan contentos con la calidez del público que los va a recibir este viernes 31 de mayo a las 7 de la noche en el Eugene O'Neill, y siempre serán bienvenidos a nuestra emisora, y su música por supuesto estará sonando y la pueden escuchar también desde nuestro streaming. Agradezco realmente la presencia de Fabio Cadore y Hernán Jacinto, el apoyo de Melissa Fallas de la Embajada de Brasil en Costa Rica, de Alejandro Pizarro y el Teatro de Bolsillo en San Pedro de Montes de Oca. Yo me voy despidiendo, invitándoles a seguir en sintonía de la 101.9 Radio U. Muy buenas noches. Puede ser flores de Monet, mar de girassóis, tudo é tão comum sem ter você. Pode ser tela de guinar, sol de Renoir, cores de cristal iluminando o dia. Pode ser filme de Godard, torres de Gaudí, desenho a giz, vou ser feliz. Pode ser, e que seja assim, se é pra sonhar, não seja no fim. Sem você aqui só resta sem... você aqui só resta. Sem você aqui só resta sonhar.